Los bribones del ejército fantoche surcoreano realizaron el provocativo cañonazo temerario en todos los frentes a partir de las 16 y 34 minutos del 18 de agosto. En este cañonazo realizado en envergadura inaudita, se movilizaron más de 300 cañones terrestres de toda índole, de 49 batallones pertenecientes a la primera y tercera tropas de campaña. El radar de detección de la posición de cañones, los drones de espionaje y otros. Los fanáticos disparatan de modo abierto que ese simulacro de disparo tenía como su fin perfeccionar los trámites y métodos de disparo para que sus unidades artilleras ubicadas a lo largo de la zona de la línea de demarcación militar atacaran al norte en cualquier momento.